¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Empezamos. Edición número... Edición número 1 del 2017. Que viene siendo la... Si no contáramos así el cambio de año, sería el número 30 de esta temporada extensa. Mira tú. Y que nos pilla también ya cerrando... No cerrando, digamos, abriendo el año, porque cerramos con el último programa, que fue el del martes pasado. Y durante la semana pasaron algunas cosas, digamos. Se añadieron... Sí, una pregunta. ¿Todavía estamos con el dominio caído o ya estamos...? Todavía estamos con el dominio caído, con la página en el suelo, pero vamos a seguir por un rato. Nosotros dijimos la otra vez, no vamos a parar en el verano. No, quizá hagamos una pausa pequeña, pero no creo. Vamos a anunciar. Y seguiremos mientras tanto por Facebook y subiendo el podcast. Sabemos que la gente que nos escucha nos va a buscar. Y como compartimos, también le pedimos a quienes nos escuchan que compartan el programa, porque eso es una cosa esencial. Trajimos un montón de noticias muy buenas ahora. Hay noticias buenas y también malas, porque partamos por las malas noticias como siempre. Sí. Digamos, para los fans de Star Wars, el año 2016 fue como bien triste, porque por una parte, hace un buen rato que murió Kenny Baker, que hacía de R2-D2, digamos, iba dentro de la lavadora, y durante la semana recién pasada se nos fue Carrie Fisher. Y al día siguiente su madre, Debbie Reynolds. Y eso va cerrando lo que este diciembre, que también sufrió pérdida en la música, etcétera, con George Michael. Este año ha sido terrible. Fíjate que busqué, porque no me acordaba, todas las personas que se han ido durante el año, y la IMDb hizo un videoclip de recordatorio, es un obituario donde aparecía una buena cantidad de cine. De cine, pero también aparecía Mohamed Ali, por ejemplo. Bueno, David Bowie también fue actor, ¿no?, en unas 4 o 5 películas. Aparecía también Prince, también en 2 o 3 películas. Pero también están Curtis Hanson, director Harper Lee, que si bien era escritora, escribió la novela en que se basó esa hermosa película que es Matar a un ruiseñor con Gregory Peck. Anton Yelchin, que actuó en la nueva saga de Star Trek y también en otras películas, que murió trágicamente en un accidente. Alan Rickman. Pero si empezamos nomás los toys. Gary Marshall, George Kennedy se nos fue, fíjate, parece que no lo nombramos. No, fue antes de que partiéramos nosotros con el programa. Robert Bond, Arthur Hiller, Ed Bigoda. Ed Bigoda, que actuó en El Padrino y también en esta serie que se llamaba Barney Miller, ¿no? Una serie, una sitcom de policía. Actrices de la época del cine mudo y la época dorada de Hollywood, como Noel Neal, como Florence Henderson, Gene Wilder, el actor cómico, Michael Cimino. Lo que pasa es que estamos en edad ya, en que la generación de que se vayan muriendo los cercanos y todo el eso. El otro día leía en la BBC Mundo que el asunto, sí, murió harta gente y murieron muchos famosos durante los primeros meses del año. Pero además ocurre que también mueren en una época en que las redes sociales, las comunicaciones están mucho más amplias. Entonces tú tenés una inundación de información donde aparecen estos fallecimientos. Bueno, eso va para todo. Y eso, claro, pasa con todo. Así es que, bueno, iniciamos el programa recordando los que se fueron el año 2016, que no lo hicimos el año pasado. Ah, mira, el año pasado, ya estoy hablando del año pasado, en el programa pasado. Ya está ahí listo, ya a mí todavía me cuesta. Y anunciamos también lo que se viene en enero. Tenemos hoy día invitada Alejandra Villarroel. Hola, muchas gracias por invitarme. Alejandra está... Vino con su amiga que ya no quiere... Está participando durante la semana que viene, o más bien la semana subsiguiente. Está Alejandra El próximo martes. Próximo martes, el martes 11. Martes 10 al 20 está acá. Claro, porque el mañana miércoles 4 comienza la escuela de verano de la UDEC. Horizontes del Cine. Horizontes del Cine, sí. Parece que es la primera escuela de verano que hacen con cine. Con cine. O sea, como eje central, creo que sí. A menos que pensemos los años de oro de David Stickin y todos los otros. Pero pensemos ahora en la nueva, digamos, la época contingente. Y se viene con una muestra importante de cine mexicano, ¿eh? Abre, de hecho, se inaugura el 4 con la presencia de un director mexicano. Es Jack Saga, creo que se llama. Sí, presenta una película de él también. Y él va a hacer un taller, ¿no? Y la semana siguiente es cuando comienza este Activa tu presente con memoria. Que yo creo que es lo más interesante, lo más cercano para nosotros y lo que más jugo le podemos sacar. Sí, claro, porque hay... Bueno, vamos a conversar de eso después con Alejandra. Y fíjate que la película que yo estuve viendo para comentar en el programa de hoy día tenía mucho que ver también con algo de la memoria. La mía también. Y con aspectos también políticos, aunque de una forma como... No subliminal, pero como... Bueno, no sé, de ahí la vamos a comentar. Tangencial, no, ni tan tangencial. Pero es lo mismo que pasaba con lo que vimos el otro día de Apichatpong y de Zetacool, que también al final todo nos toca. ¿No? Yo creo que todo lo que tenga que ver con documental traspasa fácilmente la línea hacia lo social-político, porque son cualquier expresión artística es personal, por lo tanto, traspasa. Bueno, vamos a presentar un poquito más en extenso a Alejandra. Ella es especialista en derechos humanos y gestión de la cultura. ¿Y tú eres periodista? Sí, yo soy periodista, soy de Concepción y después me especialicé en gestión cultural y derechos humanos en la Universidad de Chile y ahora llevo un año emprendiendo un proyecto personal, iniciativa de libertad, dejando de tener jefe y toda una apuesta bien, bien hermosa y bien llena, valiente. Llena de gratitud y felicidad. Y entrando a la vida peligrosa de pronto, ¿no? Sí, por eso. Súper lindo. Po. Sí. Y la independencia tiene sus costos. Como pero la tiene rebeldía, más ganas, ¿no? Que perdía. Sí, tiene altos costos y estar también asalariado tiene, yo creo que más costos que la libertad. Yo pienso. Pero... Sí, tiene más costos emocionales estar asalariado. Pierde libertad, no solamente física, sino también tu libertad del alma. Estar ahí. Y la libertad de pensamiento. Claro. Sí, es cierto. Oye, anunciemos un poco, Alejandra, lo que va a ser este ciclo de Activa tu presente con memoria para situar a nuestros auditores, nuestra gran masa de auditores. Sí, que los escuchan mucho, yo estoy súper agradecida porque es un programa de nicho muy escuchado online, a pesar de que ahora están próximamente a tener de nuevo su página web. Lo que decía Marco, que se comparte en las redes sociales, muy importante porque son esos espacios donde la gente conversa, las personas conversan. Sí, se datea, sí. Se da como, comunica así, pero con cosas como más personales, en el sentido de que tú no vas a ir a contar a una persona que no conoce algo, sino que tú vas y ves, buscas gente parecida a ti para contar lo que te claro, gusta. Claro, se producen las comunidades. Sí, pues. Concepto comunidad que sí. Es bien importante. Claro, y nuestro programa está pensado no como un programa de crítica, sino conversación de cine y cosas anexas. Habitualmente hablamos hasta de la realidad social y política actual, ¿no? De hecho, eso, yo había pensado, cuando tú partieras, yo había pensado, aparte que tú hicieras el homenaje al obituario, yo quería saludar y apoyar desde acá. Ojalá que a la fecha que salga al aire ya haya acabado su huelga de hambre. A la Machi Francisca Lincona. Y ojalá que esté libre también, ¿no? Eso Dios es una quiera. Cosa que esperamos. ¿Firmaste la...? No, no he firmado nada porque la verdad que no... Hay una carta por ahí que se puede firmar. Hay un llamado a la acción para exigir la libertad de Francisca Lincona Huircapán, que está injustamente presa sin pruebas en su contra. Ni una prueba. Entonces es un llamado a la acción... un poco desesperado ante la indolencia y el silencio de un país gobernado por una mujer que fue ex ONU. Entonces, bien incomprensible lo que pasa, pero a la vez es muy bello ver cómo ha levantado muchas voces en todo el país. ¿Sabes que aquí la marcha que hubo hace cuántos días ya fue reprimida duramente? En Santiago yo fui a la marcha y fue terrible, porque además fue con alevosía. Hay un ensañamiento muy grande, sobre todo este año en que los medios masivos han ganado tanto dinero promoviendo un poco, paradójicamente, la violencia de género, porque con las noticias de la forma que tienen de cubrirla, finalmente al final la promueven claro. En una fuente de negocio, y aún así hay poca conciencia, incluso por parte de las carabineras. Entonces fue fuerte, pero es esperable. Yo creo que a nadie le sorprende apaleen a las mujeres en la calle, porque, o sea, si balean a los niños mapuches en el sur, en la calle es feroz. Es como dentro de su lógica. Sí. Estamos como a punto de terminar el bloque. Ese se nos hace así de corto, ¿eh? Y yo había elegido una canción para homenajear a, en este caso, a los, digamos, idos. A los idos del cine, y es la Qué canción buena. De Hollywood, de Serú Girán. Ah, linda canción. Así que vamos. Hemos escuchado harto últimamente a Serú Girán, ¿eh? Sí, fíjate que, bueno, la otra vez decíamos, Charly García tiene una larga relación con el cine y lo usa mucho en sus canciones. Ahí así es. Tenemos Perro Andaluz, que ahí está con Buñuel metido, está esta Cinema Verité, uh-huh. entre otras canciones. ¿Qué se puede hacer sobre películas, etcétera? Entonces, despidamos este bloque. Tijeras. También, con canción de Hollywood. Ok. Que se aman, música para violín, luz de paz, el cielo es tan azul pintado, la ciudad, un decorado vidrio, cartón y acerrín, ya se dirá. Ilusiones como el primer amor. Hollywood está desierto, tengo que volver al sol. ¿Quién querrá tu corazón de marquesina, tu vejez, estrella en ruinas, rubia paseando el rostro? Adiós. mi bloque, aquí estamos hablo de vuelta. Yo. ¿Habla? ¿Tú, sí. Sí, tú viste un documental, ¿no? Vi un documental bastante, o sea, no tan largo como un largometraje, pero yo tenía ganas de verlo hace mucho tiempo. Por una razón muy personal, porque salen mis cabros. Salen mis ángeles del circo. Del circo. Pero sale la nada, mismo un ratito. Pero sí sale gente que yo respeto, que amo, que admiro y que, pucha, que ojalá. Gisela Montini. No, yo soy circo callejero, teatro callejero, tú sabes, no circo con animales, nada de eso, no. Es Venid, Reír y Gozar, de tres cabros chilenos, jóvenes chilenos, que uno es Mauricio Orellana, Sebastián Larraín y Manuel López, que trabajó también en la edición. Era un proyecto de una tesis de título, ya, pero le pusieron así como epítome, ¿sí se dice? Documental antropológico participativo. Epígrafe. Epígrafe. No, porque el epígrafe es como tú estás un autor. Ya, bueno, no importa. El cuento es que lo quise ver y porque aparecían gente que uno quiere, que respeta, como digo, que admira. Por ejemplo, aparece Sergio Pineda, aparece el Raúl Oliva, que es el cabeza martillo, que nos ayudó muchísimo con sus materiales y su apoyo. Aparecen dos chiquillos del grupo mío, que eran el Irán y el Milton. Y bueno, la convención de circo, que a nosotros nos sacudió la cabeza mucho tiempo, que es un aporte terriblemente importante para la cultura chihuayante y para la intercomuna, porque fue lo que trajo el malabarismo para acá, para la comuna, que había empezado, por ejemplo, gente como el Rodrigo Ose, el Mota, otra gente más, que si no me empezó a saltarme y no. Pero el cuento del documental, ¿por qué lo trajimos? Era sobre circo y artes callejeras. Es del año 2013, empezó a filmarse el 2003, tiene algunos defectillos. Pero, por ejemplo, hay tomas que no corresponden mucho porque son unas tomas del Lago Ranco. No entendí bien qué quiso decir el director con esa toma, pero son detalles. El audio igual algunos problemas, pero lo demás espectacular. Súper testimonial, súper contextualizador, denunciante. O sea, es un gusto verlo, que aparecen próceres del circo. Del arte. ¿Dónde se puede ver ese documental, Jessica? Yo lo vi en Vimeo. ¿Y cuánto dura más o menos? 1 hora 10. Ah, un largo. Sí, pero no se hace pesado, nada. Igual lo puedes ver por parte. Es testimonial de cómo se hace cultura en Chile, testimonial de cómo se reprime la cultura en Chile, testimonial de cómo vivimos la cultura los pocos, digamos, todos somos actores dentro de lo que podemos, actores y apoyadores, pero también hay un gran poder que trata de poner la pata encima. Y en ese sentido funciona bien, porque te muestra como pese a todo, como dice la Mafalda, cortan las flores, pero la primavera sigue, aunque sea como cliché, es así. Entonces la idea es recomendar que lo vean y que busquen otros cortos que están en Vimeo, en YouTube. Está, por ejemplo, otro video sobre un mimo que es muy bueno, que se llama El Mimo Tuga, que es de Valparaíso, que tuvimos el gusto de verlo en alguna oportunidad en Pirque. Y la idea es que cuando se hizo el encuentro en Chihuayante, se iba a traer al realizador de esta película del Mimo Tuga, que es Claudio Martínez. El documental de él se llama Desorden en la Vía Pública, que es el cuento que tenemos nosotros un poco alterar ese orden falso que vivimos toda la vida, que siempre nos reímos aquí porque yo siempre saco con portales el peso de la noche que nos rige, pero por ahí va. Entonces yo quiero dar el paso ahora a Alejandra, nuestra invitada, que ella está trabajando pero duramente porque se rompan estos esquemas de poder y venga lo que hace la gente. Alejandra, ¿qué viene en el... Sí. Lo que conversamos fuera de micrófono. Ya, a ver, ¿no? El ciclo se llama Activa tu Presente con Memoria, que es el nombre de un programa de educación artística con enfoque de derecho. Es el primer ciclo testimonial y de memoria colectiva que tiene como eje temático al cine, respondiendo a la solicitud y acogida que nos hizo la UDEC, que le agradezco. Y consiste en el encuentro mirando a las personas y que se miren las personas entre sí, entre los cultores y cultoras del cine y el público penquista con entrada liberada. No tenemos límite de edad, por eso hablamos de comunidad y de personas que son bienvenidas. Perdón. No importa. Y bueno, parte el martes 10, se extiende hasta el viernes 20 de enero con todas las jornadas en la sala David Stishkin. Al pleno centro, genial. Antigua Galería Universitaria. Sí. No, dale, si nos pasa. David Stishkin, que queda en la Galería Universitaria, que fue remodelada y yo no tenía idea y está espectacular. Sí, está súper. Entonces las jornadas parten el martes 10 con testimoniales de apreciación artística. Y comienza con el testimonial de Isabela Sichero, que se llama Elegí. Elegí promover el cine y el patrimonio de mi ciudad. Mira. Ella va a contar su experiencia de cine, así como la va a hacer todas las mujeres que invite, y los hombres también que van a participar. Y luego de conversar y de contar su experiencia y vivencia personal y las motivaciones que tuvo para elegir el cine como opción de realización personal, va a presentar un documental, que además es el estreno del documental que resume 5 años de trabajo de Proyecto Bermud en distintos lugares, que ahora además se amplió su alcance a Lota, Coronel y Lebu. Y Tomé también estuvo. Tomé. Entonces, bueno, son 4 mujeres que encabezan y que son lideresas de proyectos grandes, como por ejemplo el cine Lebu con Claudia Pino, también una joven muy talentosa que se llama Tamara Uribe y que es parte de un colectivo que se llama MAFI, Mapa Fílmico de un País, y que es bellísimo y que yo me enamoré de ese proyecto porque ellos a cámara fija en un minuto indagan y exploran en la identidad de Chile, participando también con barrios. También tienen el concepto de escuela. Y Claudia Pino, que es una tremenda mujer que ha hecho un festival a pulso, que ahora ya cumple 17 años, con tremendos auspiciadores, etcétera, partió de cero. Y ella va a presentar a la Escuela de Cine de Lebu, que es una iniciativa que hacen con jóvenes y niñas en distintas zonas alejadas de los centros regionales, porque sí, por el Lebu. Centralismo se da también en Concepción, donde todo ocurre en la capital. Entonces ella va a presentar a un grupo de niñas y niños de la comunidad de Janquan Yumán, de Tirúa, que asistieron a un taller y aprendieron la técnica del stop motion y además reflexionaron sobre la muerte del río. Entonces la serie de cortometrajes que ellos hicieron se llama El antes y el después del Co y vienen ellos a presentarlo. El ciclo lo que busca es que sean los propios los que hablen, que no se entienda la cultura como un espectáculo al que uno asiste a mirar como que espectador, sino que participe y en forma cercana. Por eso que también yo pedí esa sala y pedí el subsuelo, más que la propia universidad, y es genial que estar ahí, digamos, además en el corazón de la ciudad, donde solamente hay comercio, de repente hacer ahí un ejercicio de memoria colectiva me parece bien estratégico y bonito. Y a pasitos del antiguo Cine Alcázar. Sí, y es volver a lo que es, o sea, la ciudad como espacio para que uno la viva, la construya, la decore, la haga arte, lo que quiera. Sí. No ajena. No ajena, al contrario, participativa, porque también parte del enfoque de derecho, que el derecho al acceso a la cultura y a participar de la cultura es un derecho reconocido internacionalmente y en Chile a través de la Constitución, incluso con el próximo ministerio que le pusieron de las culturas, también es un derecho reconocido, pero hay que ejercerlo participando. Hay que exigirlo. Pero se exige participando. Sí. Si no, no tiene sentido. No puedes. No. Si no participas y no te mueves... No puedes, entonces... Es como la democracia. Es como nadar, si no estás en el agua no puedes nada más. Claro, hay que moverse, entonces eso. Y bueno, en esa parte también hay un cine accesible que les voy a contar después. Ya, yo te iba a preguntar, porque tú nos hablabas que también va a haber un estreno de un documental, bueno, no se ha dado en cine, nunca creo, yo he visto un documental de Wenders en cine, pero en el Goethe en Santiago, que vi... Relámpago sobre el agua, que es una maravilla. Una maravilla. Y tú me decías que acá se va a mostrar. Lo estoy diciendo porque nos queda un espacito. Un cachito de tiempo. Sí, se va a mostrar en el testimonial de Alex Letelier. Uno de mis héroes, el Alex. Que es genial, que a mí me gusta ese joven, porque, y lo invité porque él cultiva la noción de cine club con pequeños aforos. Y trabaja como chino. Y hace un trabajo muy bueno y él va a dar su testimonio de cine y va a presentar, él eligió el documental Tokyo Ga de Wim Wenders y lo va a comentar ese día. Tokyo Ga, un documental que hizo Wenders el año 82, por ahí. Yo no lo he visto. Sí, yo lo iba a ver, pero al final no alcancé. Finalmente lo casé, lo pillé, el documental. He estado bajando películas de Wenders hace un rato, y algunas que me perdió, entonces lo tengo ahí a la espera. No, pero vamos a verlo con el Alex, o lo vemos en la sala. Podemos verlo en la sala, sí. Tienes que ir a verlo. Así que, bueno, Tokyo Ga está filmado en Japón, está ahí relacionado con Yasuhiro Ozu, que sí. Es uno de los además Héroes de Benders. Y la otra vez nosotros dijimos, vamos a dedicarle algunas canciones a David Bowie. Este sí, todo esto de tiempo. Todo este tiempo, bien, como parece. Un mes dedicado a Bowie. Entonces, es una canción que parte en japonés, ¿eh? No tiene nada que ver con Tokyo Ga ni con Benders. Pero porque parte en japonés la dijiste. Que, claro, que se llama It's No Game, o sea, no es un juego. Y lo que hace Alex tampoco es un juego. Alex no, está haciendo. Es su vida, serio, su trabajo, su obra. Cine, está formando audiencias sí. para el cine. Así va a pasar a la historia. Digamos el segmento con esta canción Bowie. De Bowie, It's No Game, que viene el disco Scary Monsters, que disco del año 80, muy, muy bueno, del año 80. Bacán. Ahora sí, partimos el segundo bloque, Tercero ya. Tercero. Ya, mira que ha mandado rápido. Tercer bloque y es que te corresponde a ti comentar tu película. Sí, lo que pasa es que, mira, cuando vi el nombre del ciclo de la Alejandra y ya estaba confirmada su presencia acá, yo dije, bueno, tengo que ver alguna... ¿Qué cosas tendrán que ver con memoria? Y me di cuenta que había visto unas películas que tenían que ver con ¿viste memoria? ¿Viste harta este año? Po. La misma la semana pasada que comenté la de Apichatpong, Virasita Cool, que a ti te gustan tanto el nombre. me da risa. Cementerio de Esplendor. El botón de Nácar, el sal del desierto. Lo que pasa es que hay por ejemplo, el documental de los documentales de Pato Guzmán son como más directos en términos que, bueno, son documentales, están referidos a un tema en particular, son una indagación profunda en temáticas y tiene ya una línea que está desarrollando. Pero el pensando en el cine argumental, por ejemplo, que tiene que ver con memoria, me encontré con estas películas como la de Apichatpong, que me di cuenta después leyendo entrevistas que él ha trabajado 15 años de corrido con la actriz, con su actriz favorita, que es una mujer que tiene una pierna más corta. Y él ha ido documentando también lo que ha sido las operaciones en la pierna de esta mujer y su memoria de la historia contemporánea de Tailandia, digamos, todos los procesos que ha habido políticos, de dictadura, etc. Y hace además de las películas con ella un trabajo que es artístico aparte. Ya. O sea, él es artista visual, además de. O sea, tiene cosas como performance, cosas así. No tengo muy claro videos, etcétera, video arte. Y me di cuenta que, claro, ahí hay una. En las películas de Apichatpong hay una cosa soterrada que está de trasfondo en las películas, que de pronto aflora, que tienen que ver con la memoria del país. Incluso, cuando elegimos la mejor película del año entre los dos, elegimos también una que tiene que ver harto con memoria, que es Arrival. Que aunque sea como ciencia ficción, es una cosa mucho más estilizada, claro. Pero tiene que ver con los recuerdos. Y fíjate que encontré también buscando de las películas que quería ver y de aquel cine que usted nunca va a ver. Con un amigo teníamos un proyecto de programa de radio que se llama así: La música que usted nunca escuchará. O el cine invisible también. Que tú no vayas a escuchar nunca en la radio, ¿no? Entonces pillé por ahí que aparecía muy bien evaluado el cine de Miguel Gómez, que es un director portugués y que este año lanzó un tríptico de películas que joven, se llama La Niña de Noche. Tiene unos 42 o 45 años, partió un como crítico. Joven. Y pillé una película del año 2012 que se llama Tabú. Así como la película de Murnau. ¿Ya? Y es una película en blanco y negro, está filmada en 35 milímetros una parte, la otra en 16, y en formato de pantalla. Qué loco. 4:3, ¿no? ¿Y por qué la hizo así? Y la segunda parte es muda con narración en off. Pero sí se escuchan los sonidos de la naturaleza. O sea, sin diálogos. Sin diálogos, hay una narración. Ahora, ¿por qué hablamos aquí de memoria? La historia es la historia de tres mujeres de edad madura, ya pasando para no tercera edad, pero una sí. Así como En Lisboa, y una que es una piadosa católica que participa en movimientos por los derechos humanos, derechos civiles, pero además vive sola. Y se, en cierto modo, se encarga un poquito de su vecina que está entrando la demencia senil. Y esta vecina tiene una empleada que la cuida, que es una mujer africana de las colonias. ¿No? De las colonias portuguesas. Cabo Portugal Verde, fue Mozambique. El último país que soltó colonias, digamos, en Europa. Y lo que hace Miguel Gómez es poner la situación actual de Portugal como trasfondo a sus películas. Y acá derechamente pone en la segunda parte lo que es la época colonial, porque la historia se traslada al a partir de la muerte de esta señora, se traslada al pasado, ¿no? Y se traslada al pasado de ella, que tenía una vida en la época colonial. Qué bonito. La película es una lindura. Aparece un cocodrilo en varios segmentos, un cocodrilo melancólico. La partida de la película es con un explorador intrépido. ¿Cómo se llama la película? Tabú. Qué buena, me tincó. Tiene buen gusto. Parte con una escena, así que tú ves un explorador que va, la voz en off dice que un intrépido explorador, pero el tipo es súper melancólico, así como los portugueses, ¿no? Así como que va escuchando a internamente. Sí. Y este se le aparece a su mujer que murió y ahí está su pero todo explorador es como alguien que está arrancando con una pena así como... y decide matarse el explorador. Se tira al río donde hay un cocodrilo que se lo come y el cocodrilo queda melancólico, pero eso es una película que está viendo la protagonista en la primera parte. Una película ya. Tú vas armando ahí Gómez deja al espectador que arme la película. ¿Pero y dónde la viste esa película? Por ahí Santorren. Santorren, no, sal de internet, nuestra diosa. Bueno, para ir cerrando y seguir conversando con Alejandra. No conocía a Miguel Gómez, pero se lo vamos a recomendar. Miguel Gómez estuvo en Chile en 2013, invitado por Christian Leighton, el productor de Patiperros y de documentales en televisión, que hizo un par de actividades quizás parecidas a las que haces tú, Alejandra, porque él hizo una cosa que se llamaba filmar la identidad en el cine o algo así. Ya. Invitó a Miguel Gómez, que hizo unos talleres en Santiago y creo que en Antofagasta, en alguna ciudad del norte. Y yo pillé por ahí una entrevista al Miguel Gómez en la revista La Fuga. Sí, hay que compartir esa información, es urgente. Busquen lafuga.cl, hay un dossier de entrevistas, hay un dossier de artículos de películas. Fíjate que encontré que era un material súper bueno. Me recordaba la revista Enfoque. Qué linda revista, nosotros la Enfoque. Coleccionábamos hace 30 años atrás. ¿30 años atrás o 20 años atrás? ¿30? Sí, claro. Voy a hacer un trueque de cosas de cine po, en el ciclo. Sí. Sí. Mira, Alejandra, hablaba aquí de la memoria. Tú estás trabajando el tema de la memoria. Había una cosa que decía Miguel Gómez en la entrevista, que por eso me acordé también mucho de él. Decía, bueno, el cine funciona con la memoria, con una memoria real y una memoria ficticia. Claro, que uno va construyendo con imágenes, y que es con una otra construcción gente. Que va como siendo como es nuestra colectiva. Propia memoria sí, también. Po. Claro. Sí. Tú vas a presentar documentales acá, vas a presentar también películas, ¿no? Sí, vamos a presentar documentales, como les contaba en el espacio anterior. Son una muestra documental que incluye particularmente una actividad que yo destaco, porque no es usual, que se llama Cine Accesible, y que va a trabajar en una alianza que hice con Artiuk, que es una sección de la Universidad de Concepción que acoge y ayuda y colabora con las estudiantes y los estudiantes ciegos y discapacitados visuales de la universidad, que son bastantes. Entonces vamos a hacer una sesión de cine accesible en la que primero vamos a conversar de lo que significa ser ciego y cómo funciona Artiuk y cómo se accede a la cultura siendo ciego, siendo una persona ciega. Y vamos a presentar después de ese diálogo testimonial que se llama La memoria de mi cuerpo. Vamos a presentar una película que este año obtuvo 3 premios Siena, que se llama Las niñas Quispe, de Sebastián Sepúlveda, que tiene mucho que ver con la memoria porque está basada en un hecho real, en los 70, que es una historia de 3 hermanas que viven aisladas y deciden matarse junto a sus animales. Y fue llevada al cine, al teatro, a la poesía. Ha sido una inspiración muy grande para muchos artistas en Chile, a la danza también, con Andrés Cárdenas. Y bueno, vamos a presentar esa película audio descrita en formato Audesc, que es un formato que permite que las personas ciegas imaginen a través de una voz, una descripción en off, lo que está pasando cuando no hay diálogo. Es un formato que no es nuevo y que funciona en el ámbito académico y también terapéutico. Y acá un grupo de personas que literalmente por amor al arte lo hacen desde su bolsillo, que es Audiodescripciones Bio Bio, que es un grupo de amigos que lo encabeza Miguel Ángel Bravo. Y le mando un cariñoso saludo porque él está muy enfermo. Y él hace un trabajo increíble que por supuesto no ha sido reconocido ni apoyado solamente por algunos mecenas españoles que de repente le entregan recursos económicos. Y él va a presentar esta película en formato Audex. Yo la escuché con los ojos cerrados y es impresionante lo que puede hacer los sonidos en el cerebro, digamos. O sea, la descripción que se hace de todos esos momentos en los que solamente hay naturaleza en una película que además es ideal para hacer un Audex porque transcurre la historia en una situación bien agreste. Eso se llama Cine Accesible, va a ser el jueves 19. Y también hay una instancia de encuentro con unos documentalistas que rescataron este, no mito, pero como de culto, de la ballena Mochadic. Y ellos van a presentar este documental que lo comentaron con mapuches de la provincia de Arauco. Gonzalo Fredes viene. Estamos. Oye, pero es impresionante. Oye, está increíble el ciclo. Yo me sorprendo de la buena onda que tuvieron las personas que invité, que todos me dijeron que sí. Y ha sido muy bonito descubrir a esas personas que en realidad, bueno, yo ya las conocía, por eso los invité, pero ha sido muy bonito descubrir la voluntad y la generosidad, porque este ciclo está hecho prácticamente sin dinero. Y justamente pensando en eso también tengo una instancia de trueque que se llama Una tarde colectiva del trueque al vinilo, que mientras se trocan objetos, revistas, juguetes de cine, se comenta, o sea, se escucha un DJ set de David Viveros, que es música compuesta para cine en formato vinilo, por lo tanto el sonido es extraordinario. Yo no en el tiempo. Yo no voy a dar nada a lo mío, pero quiero todo lo que hay ahí. Mira, vamos a despedir. Pero no solamente ir a trocar, a conversar. No. Se pueden trocar las ideas también. Exacto. Despidamos el segmento con una versión. Mira, es la música de la película que se escucha cuando parte esta película de Miguel Gómez. Ya. Y se llama un tema en piano, se llama Variaciones Pindéricas sobre la Insensatez. Ay, qué güey. Me encantó. De Joana Sá. Joana Sá, una música portuguesa. Ella hace música contemporánea, toca piano y otro instrumento. Y acá está basado en la Insensatez de Tom Jobim. Ay, qué bonito. Es hermoso. Y es como la música de la película que está viendo la protagonista al comienzo. Ahí la, yo los la, invitaría el, a ellos al ciclo, a todos. La del, la del explorador melancólico. Así que vámonos con esa melancolía y la insensatez de hacer cosas en estos tiempos. La insensatez aparente, porque la única sabiduría es hacer. Por primera vez en los estrenos vamos a hablar de buenas películas. Y no ay, nos tocó porque todo el año vimos dieron puras tonteras. Po. Así que vámonos con la Joana Sá, Insensatez, Variaciones Pindéricas sobre la Insensatez. Thank you. Partimos con el último bloque. El último bloque, el de estrenos y los ciclos. Como no tenemos los ciclos habituales de Cine OVNI del Alex, ni tampoco ya está en esta temporada de el verano, pensar, sentir, mostrar el cine, que son nuestros constantes recomendados. Bueno, Alex ha hecho ciclos temáticos, el último fue Viaje al Espacio, el cine francés está mostrando distintas temáticas también, junto con Miradoc, pero además en ciclos, por ejemplo, niños, hombres, mujeres... Si no, si él es genial, el Alex es total. Claro, entonces, por primera vez tenemos películas que no son de... Bodrios. O por lo menos comerciales, bueno, si hay películas comerciales. Ahora, si hay alguna destacable, no lo sé, de las que están en cartelera los voy a mencionar nomás. Está Pasajero de Morten Tildum. Está Gilda, No me arrepiento de este amor, que es la biografía de la cantante de cumbia argentina, hecha por una documentalista llamada Lorena Muñoz, creo, la directora. Yo leí buenas críticas de este... Y a buenas críticas de la película, fíjate. Y también está Casa Mortal, que es una película de terror y suspenso. Y se vendría, quizás destacable, fíjate, El Infiltrado, de Rod Furman, solamente porque actúa Bryan Cranston. Que es muy bueno él. Una película de Juan Antonio Bayona que dirige El Orfanato. Yo vi la sinopsis. Se llama Un monstruo viene a verme. Estos son los estrenos para el 5. Vi el tráiler de esta y se ve buena. O sea, luego. El Bayona es un buen director. Yo vi El Orfanato, no he visto Lo Imposible, que es esta historia dramática que ocurre en el tsunami que hubo en el sudeste asiático, el 2005 fue eso. Y la otra es Assassin's Creed. No sé para los que juegan. Michael Fassbender, y que ha tenido como críticas dispares. Pero en fin, eso es lo que hay en el cine. Va a haber el del jueves para adelante esas tres últimas películas. Yo quiero ver El Pasajero, pero, y la del monstruo. En el Horizontes del Cine, la Escuela de Verano, vienen películas mexicanas, cine mexicano actual. Decíamos delante al comienzo, Alejandro recordaba que va a estar el director Jack Saga, que presenta una de sus películas también. La película que él presenta... Sí, yo no cacho mucho si no la programación completa es. De la escuela. Pero no, pero, ¿para qué? Claro, pues está todo escrito. Almacenados es la película. El miércoles 4, o sea, mañana hay dos películas en el Auditorio UDEC, el antiguo Auditorio de Lenguas, que son Los Reyes del Juego de Fran Urdapilleta, Almacenados de Jack Saga, que va a ser un diálogo con el público, La Extinción de los Dinosaurios, viene el jueves 5, de Luis Ayllón, que es la historia de un viejo, de dos viejos en realidad. Ayllón... ¿Qué otra cosa ha hecho? Porque me suena. Él es básicamente dramaturgo, pero esta es su primera película. Y se presenta también después Tiempo Suspendido. Y después El Comienzo del Tiempo. Pero de ello no alcancé a buscar los directores. Me llegó tarde la información, entonces no alcancé a buscarla. Pero completa. La idea es que la gente busque en el Face, en la página web, UDEC, en extensión UDEC.cl está la información. Está el programa completo descargable. Claro. Y también seguramente van a tener impresos próximamente en la Pinacoteca. Sí, pues ahí está el centro de información. Oye, Alejandra, dentro de tu... En el ciclo, aparte, los documentales que podremos ver de la película para la gente que tiene discapacidad visual, que va a ser narrada con... ¿Eso es con audífono? No, eso es un audio más. Ya. Así como todos, porque es para ciegos especialmente, pero pueden ir todos. Está montado en la película. Claro. Ya. Oye, aparte de eso, hay otras actividades más. Tú dijiste la del trueque. Yo no cambiaría mis discos ni las cosas. Yo no llevo nada de lo mío, pero me llevaría todo. Pero no solamente los discos, ni hay juguetes, revistas. Está la convocatoria es cinéfila, pero la verdad es que lo que busca esa instancia es prescindir del dinero y encontrarse y conversar. Conversar y no competir. Entonces, por eso que la invitación es amplia y si no quieres deshacerte de nada, puedes ir a apreciar otras cosas. Y puedes mostrarte lo que tú tienes también. Tienes que ir y hacer lo que quieras, digamos. O sea, la idea es que sea en un ambiente bonito de cine, donde pueden ir niños, abuelos, jóvenes, todas las personas que quieran y que les guste el cine, que puedan, como dice, muy bien dice Marco, a intercambiar ideas. Conversar, al final, a conversar. Comunicarse. Pero cuando uno conversa, está intercambiando ideas. Claro, y eso no tiene precio. No. Entonces, muy bonito, y eso va a ocurrir el viernes 20 de enero. Es la jornada de cierre. ¿Y dónde vas a hacer eso? Igual eso todo centro. Va a ser en la sala de David Tishkin. La única actividad que se me estaba yendo, que sale de la sala, por la envergadura que tiene, uh-huh, es el diálogo testimonial Elegí Educar, Cine y Transformación Social, con la gran maestra Alicia Vega, que tengo el lujo que me haya dicho que sí, porque tiene un carácter peor que el mío. ¿Sí? Y me dijo que sí, la tuve que seducir durante como 3 meses. Lo logré y me la traigo a Conce por 3 días. Así que también, si la quieren entrevistar, desde ya les hago el link. Ya, ¿cuándo va? ¿Cuándo va a estar acá? Ella va a estar haciendo su diálogo testimonial en el auditorio Universidad de Concepción el jueves 12 de enero a las 5:30. Y además ella misma va a presentar el documental 100 niños esperando un tren, que inspiró a Ignacio Agüero, y que Ignacio Agüero se inspiró en ella, no solamente para el docu, sino para lo que él hizo como hombre toda su vida, porque fue su maestra en la Universidad de Chile. Eso es el 12. Y el cruce... También, retomando la cuña que me hiciste recién, es que la cultura en mi proyecto y en general en mi forma de ver las cosas es híbrida. Entonces, aunque sea de cine, yo voy a hacer una instancia que se llama Banquete Comunitario el martes 17 a las 5:30. Invité a un testimonial que se llama Elegí Preservar la Memoria de la Gastronomía Local, a cargo de Lorena Gómez Cole, que es una chef creativa y creadora de la Taberna Flor de Calabaza 100K, que cultiva un modelo de gestión de negocio de un patrimonio alimentario que consiste en no adquirir nada que haya sido producido en forma industrial más allá de 100 kilómetros de donde ella está ubicada. Entonces, ella tiene una mirada muy consciente y muy ética de lo que significa la alimentación y las cadenas de progreso y de involución en las que hemos caído también con la industrialización de los nuestros nutrientes. Eso va a estar acompañado del documental La Ruta de la Semilla, que es una gran pieza audiovisual sumamente política e interesante que recorre esta región y hace un mapeo de mujeres que protegen semillas y muestra los lugares donde surgen esas semillas. Entonces realmente es una belleza de documental. Y paralelo a eso va a haber una degustación de los platos que Lorena recomienda. También es una instancia de invitación a que todos vayan y si quieren llevar algo para compartir, lo lleven. Ella va a montar una bellísima mesa con sus platos. Está trabajando ahora con una línea de Rapa Nui. Y también invité a unas jóvenes... guapas jóvenes mujeres de Concepción que crearon un producto único en el mundo que se llama la cerveza Aquí, que está hecha 100% en base a quinoa, que ni siquiera los bolivianos han hecho una cerveza 100% hecha en base a quinoa. Ahora van a lanzar y van a presentar en el banquete una degustación de una cerveza de quinoa también hecha con maqui. Entonces es una instancia de mucha memoria, pero a través del deleite gastronómico es una invitación a gozar con el paladar y a estar rodeados también de cine. Me gusta. Eso va a ser el viernes 13. Eso va a ser el martes 17. Martes 17. Toda la programación la pueden buscar en el WordPress Activa Tu Presente y en las redes sociales, el Facebook Activa Tu Presente con Memoria. En la UDEC no van a encontrar nada de lo que les estoy diciendo como se los estoy contando, porque ellos difunden de otra manera su escuela de verano, en forma más sintética. En profundidad están en los canales que yo les acabo de decir. Me gusta la mirada esa de integrar. La muestra gastronómica, ¿esto va a ser también la David Stitchkin? Sí, todo va a ser en la sala David Stitchkin. Excepto lo de Alicia Vega. Excepto lo de Alicia Vega, que va a ser una oportunidad única, y es una mujer que tiene 85 años, que va a fundar ahora un legado, porque ya este año fue la última vez, es la última actividad que ella hace. Es sumamente importante lo que va a pasar ahí. Yo les agradezco mucho que me den el espacio para poder difundirlo. Vamos a... Nosotros te agradecemos a ti que hayas venido. Trataremos de ir el jueves. El jueves 12 de enero a las 5:30 en el auditorio de la Universidad de Concepción. Quiero agradecer también el apoyo económico que tuvo el Consejo de la Cultura, que fue una asignación que dieron por la importancia que tiene, porque la comprendieron después de muchas gestiones mías, y ellos presentan a Alicia Vega, gracias a ellos Alicia Vega se viene en un avión y no en un bus. Claro. Entonces quiero agradecer a Marcia Orellana, especialmente a Mónica Salinas, que tuvo la voluntad de poder mover esto desde su centro de poder como mujer y consciente de la educación artística. Sí, he trabajado mucho por la educación artística, la Mónica. Muchas gracias a ambas. Mi colegio le debe mucho, mi alumno le debe mucho a Mónica. Yo le debo mucho. Se nos ha pasado el tiempo volando. Pero volando. Además, sí, hacer como... No. Fíjate que nos se competiste. Se me olvidó poner el cronómetro. No sé si estamos pasados, si estamos no importa. Cortos. Yo creo que estamos como en el tiempo. Bravo. No, si siempre nos pasa. No, a veces nos pasamos y el programa queda de hora 20. Está bien. No sé. Así es que, bueno, agradecemos puro ir la presencia nomás, de Alejandra. Invitamos a todos a que... a los que nos escuchan, y a la que vayan, paciente. compartan el programa, compartan el Facebook de Activa tu Presente con Memoria, pueden revisar el WordPress, es un blog. Es un WordPress que se llama WordPress. Activa tu Presente, y en el Twitter somos Activa tu Present y con una T final. Present. Así que present. Ya saben dónde llegar, la programación está ahí, la programación de la Escuela de Arte de la UDEC está en extensionudec.cl. Y a nosotros nos pueden escuchar en radiolefu.com cuando vuelva. Y los podcasts. Pero el podcast está disponible y lo regalamos, lo trocamos, ahí está. Así que escúchenlo. Está sí, grande Radio Leufu, es una radio hermosa. Aguante. Que hace mucho, mucho esfuerzo y aporte al acervo musical de todos nosotros. Sí. Así que muchas gracias. Así que nos despedimos con una canción que viene en la película El Infiltrado. Una, ¿ya? ¿Cuál un tema dijiste? De The Who, que se llama Eminence bien. Front, que es un temazo que canta el Pistachio. ¿Has puesto varias veces la de Who? Un par de veces. Así que hasta el próximo martes. Y nos encontramos toda la semana. Todo el tiempo, todo el rato. Todo el tiempo en la sala de Stitchkin. A las 5 y media. Claro. Y el 17 nos encontramos en la auditorio UDEC, viendo a Alicia Vega. Sí. Así que hasta pronto. Gracias, Alejandra. Gracias a usted. Hasta pasaste? Pronto. Gracias. Thank you.